Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Hasta hace un año el debate en Gran Bretaña era cuánto hay que pegarle a los chicos en la escuela. Mientras en los orfelinatos los niños nunca tuvieron derechos. ¿Sabía esto? Las cifras, que no deberían serlo, son de 11 mil millones de niños en el mundo fallecidos. Cuando los medios le dan espacio a los niños, ¿cuánto le dan para ser ellos? ¿Se hace esa pregunta? ¿O son generadores de riqueza para productores top? Mientras tanto, el debate por una despenalización del aborto es parte de la agenda pública. No es pública la opinión de los chicos de la calle, los del hambre, que tanto le molesta al ciudadano, porque el ciudadano piensa que estos chicos, con su imagen, contaminan los ambientes de la ciudad. Dale una moneda y después critica, o critique, don, doña. Si existe una colecta solidaria, bueno, avísenle a los pibes y cuéntenles de Susana, paparulos. Son tan piolas en su soledad que quieren que nazcan otros para obtener más esclavos de su infamia. Mientras sus socios y allegados hacen oídos sordos a las protestas que realizan en estas últimas semanas, las organizaciones contra la red de trata de personas. Esto porque son parte del asqueroso negocio. Y si no, basta con buscar ahí en YouTube algún video pro. El martes, abro el diario página 12, en la sección El País, en la página 15, y me encuentro con una foto central de una noticia, no muy lejos de lo que pensaba, sobre las realidades ocultas en la política argentina y aquellos que buscan tal vez un cuarto rey. Ah, sí. Escuché el lastimero institucional de Radio Mitre. Como si fuera poco, utilizando y ensuciando, como hacen siempre, el nombre de voces que formaron análisis crítico por sobre la vulgaridad del medio en que trabajaron. Que solo se dedicó a cortar cabezas en el sentido de no permitir otros pensamientos y miradas sobre la realidad. Adhiero a las palabras del colega Liberti. Están drogui. El repudio, el uso del nombre de otros que ya no están, sobre todo a mi querido Adolfo Castelo. Asco, Clarín. Das asco. No me interesa meterme en la pelea entre el oficialismo bocón y pedante con la máquina de autodestruirse como es el Grupo Clarín. Pero en situaciones como esta, mis amigos, prefiero ser precavido y cuidar la persona de grandes seres humanos que pasan y pasaron y pasarán por esta tierra y que no pertenecerán nunca a la pelea de ideologías berretas que siguen manteniendo a este país en la misma película de siempre y descuidando los factores naturales, como es, por ejemplo, uno de los factores naturales que buscan los compañeros de la ex Terrabusi. Uno de esos factores es el trabajo. Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por dos pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. El ciego sigue con sus bendiciones. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece. Es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en la 90.1, 12 minutos de las 15 horas del día viernes. Último día de la semana, último programa de la semana de Nunca es Tarde. Escuchabas atentamente, y yo escuchaba atentamente, las palabras de mi compañero Sebastián Rodríguez, que está aquí en la mesa y que fue el encargado, como todos los viernes, de dar la apertura a este programa. Un programa que tiene mucha información, que vamos de alguna manera a saldar esa deuda con los oyentes, ya que lo habíamos prometido días atrás, que era escuchar a uno de los protagonistas que está luchando para rechazar los fondos de la minera La Lumbrera. Ya hay varios rechazos en el país y entre ellos está la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que informó su decisión y se suma a otras casas de altos estudios que expresaron su sentimiento casi en el mismo sentido, decirle no al dinero proveniente de la empresa contaminadora. ¿Qué está pasando en la Universidad General Sarmiento? Bueno, quédate ahí que vas a escuchar a uno de los referentes estudiantiles que está en este consejo discutiendo si sí o no los recursos de la minera La Lumbrera. También vamos a seguir de cerca la situación de los trabajadores de Terrabús y Sebastián, porque está la policía fuera de la fábrica, tiene orden de desalojo, y en estos minutos, dentro de 20 minutos, lo va a recibir la gente del Ministerio de Trabajo para ver si encuentran una respuesta. Pero la orden es desalojar la planta. Claro. Sí, algunos informaban que desde la empresa Craftex Terrabusi pensaban en un aumento para los trabajadores. Pero bueno, suena que el aumento es para los pocos que quedaron. Pero otra cosa linda de este otro tema, este debate, es que a los empleados se le ha sumado mucha gente, tanto en la capital como en el Gran Buenos Aires, en su lucha, ¿no? Y en Moreno, hoy también vas a escuchar un adelanto de lo que podrás estar atento el día lunes con la cobertura que hizo nuestro compañero Rodrigo Pagalday de la CTA y otras organizaciones sociales que estuvieron dándole un abrazo simbólico y acompañando la lucha de los trabajadores de Kraft. Esto es lo que tenemos, además de una primicia a cargo de nuestro compañero Rubén Bustamante. No vamos a adelantar nada, pero te va a sorprender. Y está referido a un cargo público. Todo eso en la 90.1, en Nunca es Tarde. Con mucho sol, Sebastián, Mucho solcito. Sí. A usted lo veo como muy primavera ahora. Sí, bueno, en realidad se nota, tal vez por esta mezcla de que me he tomado un pequeño resfrío. Cuando hizo la pausa me he tomado, mira, Álvaro dijo. Y mezclado con... ¿A dónde vamos, compañero? Dijo. Mezclado con algo de lo que trae la primavera, que son las alergias, ¿no? Pero bueno. Los oyentes se pueden comunicar para tomar algo con Sebastián Rodríguez al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. El campeonato, ¿cómo está? ¿Usted se acuerda del campeonato que se está jugando, que todos los psicólogos siguen atentamente? Sí. Hoy es la última fecha. Sí, estaban empatando hasta hace unos instantes, todavía no retomamos la comunicación. El participante de Liniers y el participante de Ramallo. Y por el otro lado, la gente de Villa Urquiza y de Ramos Mejía, creo que era el otro. Están también mano a mano, así que... ¿Y el de Moreno? De Moreno se tomó licencia. Está bien, suele pasar esas cosas. Yo, así es la tarde. Iniciamos de la siguiente manera, Nunca es Tarde. Quédate ahí, disfrútalo con nosotros. Llámanos, habla con nosotros un ratito, que es el último día de la semana y Álvaro está como loco. Late, latido americano. Seguimos de la siguiente manera. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Nunca es tarde. Hola, hola, vale. Estamos continuando con Nunca es Tarde. Llaman los teléfonos, suenan, son esas cosas que suelen pasar. Pero anunciábamos, Sebastián, una nota que realizamos días atrás con Damián Fau, en la que nos va a contar la situación que se está viviendo en la Universidad General Sarmiento, en la que se está discutiendo si se acepta o no los recursos de la minera. Lo interesante es que ya se está debatiendo, por lo menos, no como nos decía Henkel de la fuga en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Lo que nos encontramos en este panorama es que se le está diciendo que no, pero por obvias razones. Es una empresa que contamina la tierra y el medio ambiente de la población que está cerca. No es que se le dice no porque sí. Lo cierto es que se está empezando a discutir en la Universidad General Sarmiento y uno de... de los referentes del Consejo Superior, Damián Fau, que es parte de los estudiantes, nos habló y nos contó qué sucedió la semana pasada cuando se hizo esa asamblea y se discutía si sí o no a los recursos de la minera La Lumbrera. ¿La escuchamos? Sí, en primera instancia hubo un debate de aproximadamente 4 horas con diferentes posiciones, algunas que planteaban la aceptación sin ningún tipo de revisión de la utilización de los fondos, una posición que era de aceptación y utilización para hacer actividades en contra de la minería, una tercera posición que era aceptar los fondos que habían venido y rechazar los fondos futuros, y la cuarta posición era el rechazo total. Luego de ese debate de 4 horas se postergó la decisión para la próxima sesión de consejo, sobre todo viendo qué decisiones hay en otras universidades. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión del consejo? Y sería el tercer miércoles de octubre, el tercer miércoles de octubre. ¿Y cómo quedaron ustedes frente a esta situación? Porque de alguna manera aparecen diferentes posiciones, pero no se resolvió la decisión definitiva de decir sí o no a los fondos. El análisis que nosotros tenemos es el siguiente. Una, hay una resistencia muy fuerte a cualquier tipo de cuestionamiento de cualquier fondo. O sea, cualquier fondo que venga da la sensación que se lo quiere aceptar porque son fondos que desde la universidad pueden ser bien utilizados, más allá del origen que tengan. Y lo otro es que suponemos que hay una propuesta también de alargar la decisión para ver si en el escenario entran decisiones de otras universidades para que no sea la de General Sarmiento la única que toma la decisión de rechazo. Entonces ahí entra, digamos, otro escenario que ya no depende tanto de nosotros, sino de lo que sean otras universidades. Pero, digo, de todas maneras, nos parece que hay... De hecho, hoy hubo estuvo la Asamblea Universitaria, que es el órgano máximo, que analizaba el balance de gestión del rector del año 2008, y ahí también nosotros llevamos una moción para que la Asamblea le diga al Consejo Superior que rechace los fondos. Y ahí también hubo un debate de como 4 horas, y en donde también la Asamblea votó por postergar la decisión y dejarse en las manos del Consejo Superior para la próxima reunión, y se fueron 7 votos a favor de rechazar los fondos contra 25 en contra. Y la cuestión es que es una posición eso. La sensación es que la universidad está envuelta en una marea de aceptar fondos que no les importa mucho su origen. Y sus orígenes vienen de una minera que es una combinación letal entre actividades productivas, golondrina, pues los principales yacimientos en explotación tienen periodos relativamente cortos de vida útil, 20 a 30 años por ejemplo, y gobiernos y gobernantes que mueven sus decisiones a corto plazo. Lamentablemente, la mayor parte de los recursos mineros de Argentina se encuentran en la cordillera de los Andes, donde también se ubican las principales cuencas hídricas de captación. La minera La Lumbrera produce anualmente unas 600.000 toneladas de concentrados que contienen aproximadamente 180.000 toneladas de cobre metálico y 600.000 onzas troy de oro. Obtiene el agua de campo del Arenal, consume unos 3.960 de agua fresca y es decir más de 900 millones de litros por día. Se transporta por un acueducto de 25 kilómetros de largo. Y está destruyendo pueblos. Y está en Catamarca. Vamos a escuchar una consulta que le había hecho mi compañero Sebastián Rodríguez respecto a qué sucede en la Universidad General Sarmiento, a diferencia de lo que nos contaba Cristian Henkel, presidente de la FUBA, de lo que sucede en la UBA. Claro, porque Henkel nos contaba que desde los rectorados y las diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires, que se juntaron para hacer un tapón a tanto a la FUBA como a otras organizaciones para que no puedan estar en la discusión de estos recibimientos de beneficios económicos por parte de La Lumbrera y otras empresas que contaminan el medio ambiente. Así que bueno, escuchamos entonces lo que nos dijo. Escuchamos. No, o sea, el debate sí se puede dar, y como te comentaba antes, hay dos. Tuvimos, de hecho, dos instancias institucionales, una que fue la de el Consejo Superior y la segunda que fue la Asamblea Universitaria el día de hoy, en donde se batieron ampliamente las posiciones. Uh-huh. El tema es que ahí hay, claramente hay como posiciones que tienen que ver con, una, pensar que en realidad la discusión de los fondos pasa por ver qué, digamos, utilización buena se le puede dar, más allá de su origen malo, sí, por ponerlo en términos burdos. Y otras que directamente cuestionan la recepción de dichos fondos. Digamos, si es por cuestión de debate, el debate se ha dado amplio. Lo que no nosotros vemos es como, lamentablemente, un abroqueramiento bastante fuerte, sí, entre las posiciones de los diferentes claustros, y sobre todo que se traduce en miradas como algunos tienen posiciones principistas, uh-huh, o eticistas, y otros en realidad posiciones relativistas de, bueno, no todos estamos de acuerdo en realidad en el fondo, pero nosotros sí queremos agarrar la plata porque queremos a los buenos. Esa, lo que nosotros impugnamos ante ese planteo es, bueno, entonces, si da lo mismo cualquier cosa, digamos, no tiene sentido discutir la situación de estos fondos u otros, porque si mientras las intenciones sean buenas, da lo mismo cualquier cosa. Uh-huh. A nosotros nos parece que en esta instancia particular amerita una profunda discusión, y además amerita una acción, digamos, particular, que tiene que ver con una posición política de las universidades respecto a la actividad minera, que las involucra a través de una ley, que es una ley además nefasta, en el sentido de ha sido modificada por las dos últimas dictaduras militares, por Onganía, por Martínez de Hoz, ha tenido leyes que han modificado el código minero. O sea, digamos, hay un argumento que dice, bueno, se reciben los fondos, no los pedimos, los recibimos por ley. Bueno, pero si uno mira esa ley, así como se está discutiendo la ley de medios audiovisuales, porque es proveniente de la dictadura, lo mismo podemos ver respecto de esta ley. O sea, tiene modificaciones también de la última dictadura militar. Entonces, las discusiones tienen que ver con posiciones políticas claras, y en todo caso, no son cuestiones cuál es la posición ética o cuál no, sino que hay posiciones éticas distintas. Y ahí el punto es dónde nos encontramos para ver de qué lado miramos particularmente esto que tenemos adelante, que son los fondos de la minería. Algo está claro, los fondos ya están en discusión, se acepta o no. O sea, hay varias universidades que le dijeron que no, y la Universidad General Sarmiento aún debe esperar. Va a ser en octubre la discusión nuevamente. Además, Fernando, estamos discutiendo sobre lo que es los beneficios que da la lumbrera. ¿Qué pasa con otras empresas, no? Exactamente. De aceptarse este dinero que destinan las mineras a cielo abierto, ingresarían al presupuesto oficial de la Universidad General Sarmiento. Por lo menos tendría que ser así. Y ahí tendría que especificar cuál sería su uso. Ya estaría, según como se dice en el barrio, blanqueado el dinero. Es lo que están luchando parte de los estudiantes que son parte del Consejo Superior, que discute si sí o no a los recursos de la minera de la lumbrera. Escuchamos a Damián Fau, que mencionaba lo siguiente. Si se llegara a aceptar los fondos de la minería, ¿ingresarían al presupuesto oficial de la universidad? Sí, es que ahí, sí, totalmente. Ahí justamente la discusión es que algunos plantean es, bueno, aceptar los fondos implica también explicitar para qué se van a utilizar. Y por lo menos desde nuestra visión, digamos, esa es una discusión que tal vez le interesa a algunos, pero para nosotros existe una discusión previa que es la de, bueno, la aceptación o no. Si uno lo mira solamente del lado de en qué se va a utilizar, los fondos tienen un ingreso especial y además especifican el presupuesto a qué los destina. Sí. De hecho, nosotros pedimos, como miembros del Consejo de los Órganos de Gobierno, que la universidad dé la información de cuánto se recibió y a qué se lo destinó de las dos últimas partidas. No, o sea, el debate sí se puede dar, y digo, como te comentaba antes, hay dos, tuvimos de hecho dos instancias institucionales, una que fue la de el Consejo Superior y la segunda que fue la Asamblea Universitaria el día de hoy, en donde se debatieron ampliamente las posiciones. Uh-huh. El tema es que ahí hay, claramente hay como posiciones que tienen que ver con, una, pensar que en realidad la discusión de los fondos pasa por ver qué, digamos, utilización buena se le puede dar, más allá de su origen malo, sí, por ponerlo en términos burdos. Y otras que directamente cuestionan la recepción de dichos fondos. Digamos, si es por cuestión de debate, el debate se ha dado amplio. Lo que no nosotros vemos es como, lamentablemente, un abroqueramiento bastante fuerte sí. entre las posiciones de los diferentes claustros, y sobre todo que se traduce en miradas como algunos tienen posiciones principistas uh-huh. O eticistas, y otros en realidad posiciones relativistas de bueno, no todos estamos de acuerdo en realidad en el fondo, pero nosotros sí queremos agarrar la plata porque queremos darle un buen uso. Esa, lo que nosotros impugnamos ante ese planteo es, bueno, entonces, si da lo mismo cualquier cosa, digamos, no tiene sentido discutir la situación de estos fondos u otros, porque si mientras las intenciones sean buenas, da lo mismo cualquier cosa. Uh-huh. A nosotros nos parece que en esta instancia particular amerita una profunda discusión, y además amerita una acción, digamos, particular que tiene que ver con una posición política de las universidades respecto a la actividad minera, que las involucra a través de una ley que es una ley además nefasta, en el sentido de ha sido modificada por las dos últimas dictaduras militares, por Onganía, por Martínez de Hoz, ha tenido leyes que han modificado el código minero. O sea, digamos, hay un argumento que dice, bueno, se reciben los fondos, no los pedimos, los recibimos por ley. Bueno, pero si uno mira esa ley, así como se está discutiendo la ley de medios audiovisuales, porque es proveniente de la dictadura, lo mismo podemos ver respecto de esta ley. O sea, tiene modificaciones también de la última dictadura militar. Entonces, las discusiones tienen que ver con posiciones políticas claras, y en todo caso, no son cuestiones cuál es la posición ética o cuál no, sino que hay posiciones éticas distintas. Y ahí el punto es donde nos encontramos para ver de qué lado miramos particularmente esto que tenemos adelante, que son los fondos de la minería. Estamos reclamando un blindaje social frente a una situación... El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando... Estado provincial, estado municipal y con todas las organizaciones que ya vienen trabajando con este tema. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bien. Estábamos viendo atentamente y escuchando a Damián Fau, pero también la conferencia de prensa que se realizó en la Embajada de Brasil, en la que seguramente va a ser un tema a tratar por latinoamericano. Sí, esta digamos, por la forma en que se puede apreciar, es que, bueno, se está haciendo vía internet, ¿no? Porque, bueno, es la situación. Telesur la estaba transmitiendo, estamos hablando de Celaya. Así es. Que estaba hablando y estaba haciendo una denuncia que ahora nos vamos a tratar de informar, porque tenemos sin audio y no podemos escucharlo, bueno, hacer pero... las dos cosas a la vez. Pero ahora buscamos la información y te va a llegar a vos, que estás del otro lado, escuchando seguía, la 90.1. Seguía explicando, ¿no, Fernando? Hubo dos instancias, una institucional y una con el Consejo Superior, con los alumnos, con todos los participantes de organizaciones. O sea, se abrió el debate, es otra forma de tratar el tema, no como en la UBA, donde se cerraron los rectorados, la gente que pretende esos beneficios. Se cerró el debate. Claro. No se discute. Lo que sí está abierto es el debate en el Senado, es la segunda jornada en la que se está discutiendo el proyecto de ley de medios de comunicación, así que también estaremos atentos. En estos momentos están haciendo una entrevista al senador de Santa Cruz, Nicolás Fernández, del Frente para la Victoria. Vendemos, Álvaro González, y volvemos con todo lo que dijimos al inicio del programa. ¿Cómo está el campeonato Yo-Yo, Sebastián Rodríguez? Finalmente pasó el participante de Linier y el participante de Villurquiza. Y ya saben, el público sabe, la prensa sabe, ¿qué van a hacer con el Yo-Yo? Pretenden que sea una sorpresa, porque también es espectáculo para el público, no, no solamente la competencia, sino claro, es artístico también, claro, hay que decir, claro, que esto es artístico. La otra vez, uno de los participantes había hecho Alibaba y los 40 ladrones, y desaparecieron todos los Yo-Yo, y fue grave, o sea, fue descalificado ese participante, en realidad no lo encontraron, entonces lo sacaron del listado. Ahora están viendo que anoten las pruebas para saber, que hagan que el jurado la sepa cómo es y no vuelva a suceder lo que ya pasó con este participante que quiso hacer la gran Alibaba. Qué bárbaro, ¿no? Lo de la jueza y el abuso de poder, ¿no? Y la discriminación ante los trabajadores. Algo parecido, ¿no? A lo que ocurre en Terrabús y en otras empresas. Y en este caso una jueza, ¿no? ¿Por qué no puede hacer eso una jueza también con los trabajadores de Terrabús? Sí, no nos volvamos locos. Yo estoy viendo a Charly García con un poncho que parece Mercedes Sosa, que cantó y fue feliz. San Lorenzo, que ganó 3-0. Yo lo veía feliz por eso. Claro. ¿Qué nos vamos a preocupar que los trabajadores de Terrabusi pueden ser desalojados hace un instante? Dentro de un instante, ¿no? Ya acá está Charly, acá está San Lorenzo. ¡Alegría! ¡Alegría! Y tenemos música también. No, nos vamos a preocupar. Por eso vamos a escuchar luego de la tanda la cobertura de nuestro compañero Rodrigo Pagaldáez. Hace instantes nomás, corte de ruta en la ruta 23, acompañando la lucha de los trabajadores de Kraft. Vendemos y volvemos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Todos los sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Continuamos en Nunca es Tarde, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y si no, te metes al blog, ¿no, Fernando? También, esa dirección usted la sabe. Sí, es www.fmmoreno.blogspot.com. Exactamente. ¿Está bien? Sí, sí. Y si no, te acercás caminando a Saavedra 81, donde te va a recibir Álvaro González y toda la gente que está en la producción de Nunca es Tarde y de FM Moreno. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Rubén Bustamante, porque lo decíamos al inicio del programa, que hay información de último momento, hasta podríamos decir que exclusivo. Así que ahora, mientras retomamos la comunicación, que la teníamos y se perdió, pero viste cómo es la tecnología, Sebastián, ya lo vamos a tener tranquilamente, va a aparecer seguramente en línea. Es porque hay un anuncio de un pedido de licencia. La información la tiene en concreto nuestro compañero Rubén Bustamante. Nosotros podríamos dar indicios, pero estaríamos naufragando en una incertidumbre de palabras. Bueno, es interesante esto, ¿no? Es interesante lo que nos trae Rubén para aprender un poco más de la movilización dentro de lo que son las actividades de toda la comunidad del municipio y que nos ayuden a entender algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con instituciones. Ahí está la productora, casi conectándolo a nuestro compañero Álvaro González. Me mira. Rubén Bustamante, ¿me escuchás? No, no me escuchó. Así que ahora arreglamos el problema técnico y hablamos con él. Pero ¿le parece que informemos a los oyentes sobre lo que se está viviendo en Terrabuzzi? A las 6 de la tarde lo recibe el Ministerio de Trabajo a los trabajadores. Y hay que recordar que hay una orden de desalojo, sí, para que los trabajadores se vayan de la empresa Kraft. Si todo está en orden, vamos a hablar con Rubén Bustamante, pero vamos a escuchar la cobertura que hizo nuestro compañero Rodrigo Pagalday hace instantes en la Ruta 23, cuando organizaciones que integran la CTA estuvieron cortando la Ruta 23, solidarizándose con los trabajadores de Kraft. Escuchamos a Manuel Lombardía, trabajador del hospital de ATE, en la que va a comentar qué los hace participar y qué los hace sumarse a este reclamo de los trabajadores. ¿Está en línea Rubén Bustamante? Hola, Fernando. Hola, Rubén. Te escuchamos muy bien. ¿Nos escuchás? Yo los escucho muy mal. Bueno, ahí vamos a corregir entonces el problema. Estoy escuchando con una fritura. ¿Sí? ¿Con mucha fritura? ¿Ahora no, me escuchás un poco mejor? Ahí te escucho mejor, no sé cómo está saliendo el aire, pero está, sí, ahí te escucho mejor. Está perfecto el aire. Lo que bueno, nos queríamos comunicar con vos, en realidad queríamos hablar con vos, para que nos cuentes que hay información de último momento. ¿Hay pedido de licencia de una funcionaria pública? Bueno, circuló con mucha fuerza un rumor que hace un instante lo confirmó con un funcionario del Consejo Escolar, que como ocurrió a comienzos de este año, la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Fernández, había solicitado un goce de licencia por 30 días, que después se ratificó por 30 días más, para algunos, para otros no, porque volvió en el mes de febrero, por problemas personales. Lo que puedo adelantar para nunca es tarde es que en el día de hoy Liliana Fernández volvió a solicitar un pedido de licencia, no puedo especificar el tiempo, y el rumor más fuerte es que más que un pedido de licencia es la presentación de la renuncia del cargo. ¿Por qué sería esto? Las especulaciones son muchas por una cuestión de diferencias políticas, aunque reitero que la confirmación oficial es que Liliana Fernández ha solicitado un pedido de licencia por razones de salud, que son las mismas que esgrimió a comienzo de este año cuando se visitó, reitero, 30 días de licencia en el cargo. ¿La reemplazaría Susana Ponce? Bueno, siempre en el marco de las conjeturas y las versiones, por supuesto, esto tiene que quedar claro. Quien sería la reemplazante de Liliana Fernández, Carlos Bardón, lo cual es un dato porque a comienzo de año, en enero, quien la reemplazó a Fernández fue Susana Ponce. Exactamente, por eso te consultaba, Rubén, porque recordaba que había sido Susana Ponce ex presidenta del Consejo Escolar también, hay que mencionarlo eso, en la otra gestión. Así es. Así que solamente se está manejando este rumor muy fuerte de que pediría licencia nuevamente. Sí, eso estoy en condiciones de confirmar que Susana, que Liliana Fernández presentó un pedido de licencia, es decir, que ha sido tomado ese pedido de licencia y el día lunes tiene que haber una designación para saber quién es la nueva o nuevo presidente del Consejo Escolar. Rubén, ¿cambian algo a la gestión del Consejo Escolar? No, habría que ver las repercusiones políticas y precisar esta cuestión que estoy tratando de comentarles a ustedes, si es licencia o renuncia al cargo. Si es renuncia al cargo, marcaría una diferencia política entre lo que es el criterio de Diana Fernández. Claro. Incluso María y Carlos Blin están dentro de lo que es el espacio del kirchnerismo, ellos pertenecían a la corriente Nacional Popular. Sí. Y todavía tiene un vínculo muy sólido con Pacha Velasco, que es el marido de Felisa Micheli, el ministro de Economía, el ministro de Economía de la Nación. Y en este momento nosotros estamos llegando al Consejo Escolar porque la información que teníamos es que se iba a hacer una sesión extraordinaria de urgencia para definir la nueva autoridad, aunque nos habían comentado que esto quedaba para resolverse el día de lunes. De cualquier manera estamos yendo para allá y si tenemos alguna novedad nos comunicamos con ustedes. Desde ya tienen los micrófonos abiertos, Rubén, y muchas gracias por informar a los oyentes de la 90.1 lo que está sucediendo en estos momentos en Moreno y en este caso en la función pública de una funcionaria que estaba a cargo del Consejo Escolar. Muy bien, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Así pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante, conductor de Perfiles y parte del equipo periodístico de FM Moreno, comentándonos e informándonos la decisión de la presidenta del Consejo Escolar, que pide licencia, pero que corre el fuerte rumor de que deje su cargo definitivamente, renuncia a su cargo. Por diferencias políticas, lo decía nuestro compañero Rubén Bustamante, cobertura que va a estar en recorte informativo el día lunes y que nosotros también desde nuestro lugar estaremos tratando. Pero continúan las manifestaciones, tanto de quienes apoyan a los ex, a los obreros de la ex Tarabuzzi, y bueno, a quienes están apoyando a esta empresa monopólica, ¿no?, de, que es la Kraft en cuanto a alimentos. Exactamente, y hace instantes en Ruta 23 se cortaba las calles y el puente porque las organizaciones que se agrupan en la CTA y otras que son independientes también acompañaron el reclamo de los trabajadores de Tarabuzzi, que no hay que olvidar que es que reincorporen a 160 despedidos y que la empresa mencionó que si sigue este marco de tensión con la toma de la fábrica, ellos no van a hablar con los trabajadores. Recordemos también la posición de la CGT a cargo de Hugo Moyano, que dijo: lo está manejando gente con ideas de ultraizquierda. Y cuando nosotros quisimos ayudarlos con el Ministerio de Trabajo, no quisieron. Ahora, bánquensela. Palabras textuales de Hugo Moyano, que describe de alguna manera lo que se está viviendo. A las 18 horas los reciben a los trabajadores de Kraft, funcionarios del Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada. Y ahí se tendrá que encontrar una respuesta porque ya hay una orden de desalojo. La policía está rodeando la plaza. La fábrica. La situación es compleja porque ya escuchábamos a trabajadores días atrás hablando con nosotros. Sí, el Ministerio de Trabajo puede decir que la empresa tiene que hacer esto, pero la empresa no lo cumplió y no lo cumplirá. Claro. Es más, responde empujando una orden de desalojo. Vamos a escuchar, ¿te parece? A uno de los audios que Rodrigo Pagaldai hace instantes pudo rescatar de la gente que estaba cortando la ruta 23, entre ellos Manuel Lomardía, porque antes que hablemos con Rubén Bustamante lo estábamos anunciando. Sepan disculpar, hoy era la primera vez que inaugurábamos una cuestión técnica aquí en la 90.1 y por eso consultábamos si se escuchaba bien o no a nuestro compañero Rubén Bustamante. Lo cierto es que Rodrigo Pagaldai no tuvo problemas técnicos y fue directo al grano y habló con Manuel Lomardía de ATE, Comisión Interna del Hospital Mariano Luciano de la Vega, que le mencionó por qué estaba en la Ruta 23 acompañando a los trabajadores de la fábrica ex Tarabuzzi. Escuchamos. Bueno, una situación lamentable. Desde ya, en primer lugar, nosotros nos vemos la necesidad como trabajadores de solidarizarnos con todos los trabajadores. Pensamos que tanto la desocupación es una desgracia hoy en el país. Ayer se discutía precisamente en la OEA, etcétera, darle prioridad al tema del trabajo, ¿no? Y sin embargo, en la práctica ocurren estas cosas. Hay 160 despidos, es una situación muy trágica porque detrás de eso hay 160 familias y nosotros como trabajadores tenemos que defender cada uno de esos puestos. ¿Sí? ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Porque es un conflicto que lleva 30 y pico de días, ¿no? Evidentemente no hace absolutamente nada, más allá de ese discurso de que se defiende la fuente de trabajo, no hay ninguna otra cosa. Hace muy poco ha pasado lo mismo en Fargo, y bueno, y pasa a cuenta gotas, pero que se van sumando trabajadores en una situación que es trágica. Y después bueno, empezamos que no sabemos qué hacer con esta terrible drama que tenemos, que es la desocupación, ¿no? Que está en primer orden. Después tenemos un gran problema con la gran precarización laboral, la flexibilización, es decir, que toda esta situación crítica, lamentablemente, nosotros la estamos pagando con un costo muy, muy alto, con la pérdida de puestos de trabajo o con los puestos de trabajo muy precario. Así que lo menos que podemos hacer es luchar junto con estos trabajadores, sumarnos obviamente a estos reclamos y por supuesto repudiar estas acciones de militarización en una fábrica, que la verdad que eso ya es de la época de los militares. Es una cosa que lamentablemente no está toda la sociedad aparentemente concientizada de la gravedad que significa que militares, que fuerzas policiales, etcétera, estén en una fábrica, ¿no? Así que yo creo que hoy la sociedad tendría que repudiar esta situación de militarización de un conflicto laboral. Ahora vamos a escuchar a José Gutiérrez del MST, quien habló con Rodrigo Pagalday y le comentó también por qué, con la misma sintonía que lo mencionaba Lombardía, acompañan a los trabajadores de Kraft. Escuchamos a José Gutiérrez del MST hablando con Rodrigo Pagalday y volvemos. Desde ya, en primer lugar, nosotros nos vemos la necesidad como trabajadores de solidarizarnos con todos los trabajadores. Pensamos que tanto la desocupación es una desgracia hoy en el país. Ayer se discutía precisamente en la OEA, etcétera, darle prioridad al tema del trabajo, ¿no? Y sin embargo, en la práctica ocurren estas cosas. Hay 160 despidos. Es una situación muy trágica porque detrás de eso hay 160 familias y nosotros como trabajadores tenemos que defender cada uno de esos puestos. ¿Sí? ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Porque es un conflicto que lleva 30 y pico de días, ¿no? Evidentemente no hace absolutamente nada, más allá de ese discurso de que se defiende la fuente de trabajo, no hay ninguna otra cosa. Hace muy poco ha pasado lo mismo en Fargo, y bueno, y pasa a cuenta gotas, pero que se van sumando trabajadores en una situación que es trágica. Y después bueno, empezamos que no sabemos qué hacer con esta terrible drama que tenemos, que es la desocupación, ¿no? Que está en primer orden. Después tenemos un gran problema con la gran precarización laboral, la flexibilización, es decir, que toda esta situación crítica, lamentablemente, nosotros la estamos pagando con un costo muy, muy alto, con la pérdida de puestos de trabajo o con los puestos de trabajo muy precario. Así que lo menos que podemos hacer es luchar junto con estos trabajadores, sumarnos obviamente a estos reclamos y por supuesto repudiar estas acciones de militarización en una fábrica, que la verdad que eso ya es de la época de los militares. Es una cosa que lamentablemente no está toda la sociedad. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Don Ashman. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la Red Solidaria con Chapas van a presentar un libro y un CD. Así es, lo estamos presentando. Es un trabajo solidario de los cuentos del subcomandante Marcos, leídos, porque el disco viene acompañado de un CD con esos cuentos narrados por Eduardo Galeano, Daniel Biglietti, León Gieco, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una abuela de Plaza de Mayo, bueno, de hijos estoy yo, y bueno, muy muy contentos de poder presentarlo y desparramar la palabra del EZLN por estas tierras también llenas de rebeldías. Así es, bueno, estamos hablando con Eduardo Nashman, que va a estar dentro de la presentación de este libro y este CD, que se va a realizar en la Escuela Media número 2. Así es, mañana a la mañanita, a las 11 estaremos por ahí. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente que pudo adquirir este libro, Los Otros Cuentos y Relatos del Subcomandante Marcos, teniendo en cuenta la simpleza y complejidad que tienen estos textos, el que tuvo la oportunidad de escucharlos o leerlos, ¿no? Realmente estamos gratamente sorprendidos porque, por ejemplo, nosotros cometimos varias locuras, entre ellas fue imprimir 5.000 libros, pensando en que nos íbamos a estar 3 años con este libro vendiendo y regalándolo. Sin embargo, en 3 meses vendimos los 5.000 y tuvimos que reimprimir. Y bueno, estamos a full con eso, muy contentos, porque la recepción y el boca a boca es maravilloso. Lo estamos sacando de las librerías comerciales porque lo ponen a 50, 60 pesos, claro. Y nosotros lo ponemos al costo. El costo es 35 pesos, ¿no? El libro más el CD, que si vos lo viste, vos sabés qué hermoso que está, impreso en Chilaver, la imprenta recuperada por los trabajadores, está, bueno, grabado en La Tribu, una radio compañera, así que, bueno, muy, muy contentos de esto, y además, con la alegría de haberlo presentado allá en Chiapas, en el Festival de la Digna Rabia, organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, llegar a las comunidades con eso, además de entregar dinero, porque este libro tiene dos fines. Uno es repartir, compartir la palabra del EZLN, y otra es juntar dinero para las escuelas rebeldes autónomas zapatistas, o para lo que las juntas de buen gobierno dispongan, ¿no? Pero el dinero ya está llegando a las comunidades. ¿Y cómo recibió la comunidad de Chiapas cuando ustedes fueron a presentar este libro, esta experiencia que de alguna manera amplía la solidaridad con ese país? Con mucha alegría, con muchos espejos, ¿no? Porque nosotros estamos de alguna manera mirándonos en ellos, y ellos también se están mirándonos en nosotros, también se miran y se ven reflejados no solamente en el libro, sino en el recibimiento que está teniendo este libro por estas tierras. Y además, multiplicando este ejemplo en muchos países que están haciendo casi lo mismo que nosotros. Muchos que van a imprimir acá en Argentina, en Chilaver, el libro, pero traducido al inglés, al alemán, al catalán. Es decir, que la idea original se amplió. Absolutamente, se multiplica. Eso es lo importante, ¿no? Que no se queda quieto estas iniciativas. Los zapatistas dicen que son como los caracoles, ¿no? Que avanzan lentos, pero avanzan. Y nosotros estamos inspirados también en ellos. ¿Qué recibieron de parte de la gente que ha leído el libro, que ha podido leer algo del libro? ¿Qué les dice la gente cuando...? Dame otro para regalar. Ese es cierto. Hay mucha gente que nos está buscando y que nos encuentra para precisamente regalarlo, compartirlo, seguir multiplicándolo. Y además juntándonos para viajar a Chiapas y conocer la experiencia del zapatismo directamente, ¿no? Lo que tiene uno que pudo leerlo y escucharlo es esa particularidad, ¿no? Que si no tiene el libro o no puede, no sabe leer, puede escucharlo. Y la literatura ingresa, ¿no? Esa es la importancia. Pero además está siendo utilizado por muchos maestros, por muchos docentes, aquí y afuera, para la enseñanza del español. Pero acá, con un recurso de lectoescritura, más allá del contenido, ¿no? El contenido también, por supuesto. Pero también está la palabra escuchada y está el texto como para chequearlo, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, uno de los oyentes nos mandaba un mensaje con respecto al libro, y dice que, bueno, que el libro es hermoso y que, bueno, que no hay que perdérselo. Una chica llamada Cecilia. Me parece bárbaro, y esperamos en la presentación también vamos a leer y vamos a contar el proceso y vamos a pasar videos también que tienen que ver con nuestro sueño colectivo y nuestra producción, ¿no? Lo importante también es que se sumaron jóvenes de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no?, a incentivar esto de que salga hacia afuera esta experiencia y que la comunidad de Moreno se pueda enterar de este libro, de esta experiencia de solidaridad con Chiapas. Así es. Está buenísimo que esto esté sucediendo y, bueno, orgullosos de ser parte de este camino. Nosotros somos una radio recuperada y entendemos las locuras, así que cualquier momento nos mantenemos en contacto y hacemos una locura juntos, ¿le parece? Me parece, y los invito mañana no solamente a participar también desde la lectura de los cuentos y del debate. Nosotros no vamos a presentar un show ni va a ser una presentación de un libro tradicional, sino que vamos a compartir la palabra y las imágenes que este libro convoca. Muchas gracias por la comunicación telefónica, No, gracias a vos por el aire y nos vemos mañana, dale. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Bueno, interesante, accidentado, rápido y furioso fue la aparición de este testimonio telefónico que no le dio tiempo a Sebastián Rodríguez ni siquiera de presentar la temática de con quién íbamos a hablar. El oyente se habrá sorprendido, pero así es. Nunca es tarde para una llamada y nunca es tarde para hablar con uno de los protagonistas de esta experiencia que se va a realizar en la Escuela Media 2. Esto es a 10 cuadras de la estación de Moreno, 3 cuadras del Hospital Mariano Luciano de la Vega, organizado por Actitud Estudiantil, estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata del CENUM, en la que se suman a esta campaña de la Red Solidaridad con Chiapas, que presenta el libro Macidi de los otros cuentos relatos del subcomandante Marcos. Está bueno que desde la cultura se intervenga en algo social, como es ayudar a esta región de México. Y además, todo el carácter político que tiene detrás esta actividad cultural, ¿no? Sí, actividad cultural que ayuda un poco a revisitar, ¿no?, lo que es la historia. En este caso, lo que tiene que ver con Chiapas, con la historia zapatista. Cosas que ayudan, como por ejemplo, la gente del barrio de Flores, que hoy puede acceder a su plaza, la antigua Pedro Eugenio Aramburu, hoy llamada la Plaza del Ángel Gris, conmemoración al personaje de Alejandro Dolina. Sí, la Escuela Media 2, también hay que recordar a los oyentes de Moreno, que luchó por años y consiguió que se sacara el nombre de Roca, ¿no? Uh-huh. Y que por ahora se llame la Escuela Media 2, pero están viendo y discutiendo qué nombre le van a poner, pero ya es el logro. Es verdad. De alguna manera, reconstruir la historia, revisarla un poco, y es lo que se proponen desde distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares del país y de Moreno, que parece chiquito pero es grande, es muy grande. Nos estamos yendo, ¿tenemos información del campeonato de yo-yo? Así es, están pensando en ver si los yo-yo van a tener que utilizarlos dentro de un cuadrilátero para la final. Es una forma que bajaron desde la comitiva que organiza este evento. ¿Por qué? ¿Problemas con el público? ¿Accidentes en el público? Parece ser que va a ser un combate entre yo-yos, así que bueno, se va a utilizar a manera de cuadrilátero el lugar, el recinto donde van a realizar sus actividades. Capaz que alguien haga con su yo-yo la gran Muhammad Ali, ¿no? Agarre ahí, tuk tuk tuk. El tuk tuk para los oyentes fue las piernitas de Muhammad Ali, pero claro, bueno, yo-yo. Claro, y haga un giro, golpe rápido. Nos llega información de último momento. Nuestro compañero Rubén Bustamante nos informa que está cerrado el consejo escolar, es decir, que se seguirán buscando los testimonios de los protagonistas para ratificar lo que decía nuestro compañero, que es el pedido de licencia de Liliana Fernández, presidenta hasta hoy del consejo escolar. ¿Y cómo va a repercutir esto en la docencia de lo que es el municipio de Moreno? ¿No? Porque eso seguramente va a tener repercusión. Tiene una gran repercusión política, lo mencionaba nuestro compañero. Nos vamos. Sebastián Rodríguez, le fue una pregunta, ¿eh? no una afirmación. Nos vamos yendo en compañía de Álvaro González. Álvaro González, hoy un joven que agarró los yoyos y se accidentó también. Y nuestra accidentada productora Agostina Sulpici detrás, acompañando esto y haciendo posible Nunca es Tarde, porque sin ellos dos, sin Rodrigo Pagalday, nuestro compañero, sin Rubén Bustamante, sin Martín Raffo, Leonardo Smerli, Mariano Zurita, Víctor Castro, Sebastián Rodríguez, yo y todos ustedes que están del otro lado, no podríamos hacer Nunca es Tarde. Nos quedamos con ganas de hablar más, pero nos tenemos que ir. ¿Le parece? ¿Hasta el lunes? Hasta el martes. Bueno, él hasta el martes, yo hasta el lunes. Chau. Esto fue Nunca es Tarde. Pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van a ver. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.